Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. Y este 29 de mayo de 2020, que seguramente ya nos ha permitido estar en su casita o lugar de trabajo, queremos abrazarle desde la distancia y decirle que esté muy bien. Y ahora sí, invitarles a que no se desconecte de nuestras frecuencias y redes sociales para que sea parte de este encuentro con el arte y la cultura. Este abrazo igualmente lo hago extensivo a mis compañeros Alex y Darío, que están listos para compartir información cultural. Buenos días, Alex y Darío. Hola, Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar ya otra ocasión más aquí en las señales de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos ya cerrando la semana y la ciudad de Quito se apresta a entrar en un cambio de normativas. Se avecina una nueva normalidad que la debemos manejar con mucha disciplina y responsabilidad. Adelante, Alex. Abrazo grande, compañeros, para ustedes, Laura y Darío, y para nuestros oyentes que ya se conectan a nuestra programación. Estamos listos en este nuevo día de labores, viernes 29 de mayo, año 2020. Tenemos, como siempre, amplia y variada información en esta hora con 30 minutos. De esta forma, les decimos, amigos y amigas, un feliz día y bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja apertura el proyecto La Casa en tu Casa hasta este viernes 5 de junio. Una versión femenina de la magia es lo que presenta el Festival Magia Mujer y Luna. MIVA, Festival Internacional Multidisciplinario Ecuador, presenta la 14ª edición con la muestra experimental audiovisual online. Playas le pone especial atención a su patrimonio. Evento de gala de danza árabe Las Mil y Una Noches se presenta este 30 de mayo a través de las plataformas digitales. GEGAL Danza Teatro cumple 49 años y lo celebra con programación especial este fin de semana. La Fundación Heifer modifica la cultura del consumo con su proyecto Canastas Agroecológicas a Domicilio. Y en nuestro segmento de opinión y entrevista, esta mañana estaremos junto a la directora del proyecto Ocupar Vaciar, Gabriela Piñeiros. Con ella vamos a conocer los procesos que se dieron para el estreno de la obra que se ha gestado con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Loja. Adriana Coloma, directora de la Fundación Museos de la Ciudad, nos acompañará para dar a conocer las líneas de trabajo que llevará a cabo al frente de esta organización. Y les contaremos además sobre la serie web Desde la Ventana, una producción hecha en casa por Desde el Pulpo Taller Visual y Sueño Jumbo Títeres. Son historias de Doña Rosarito y Doña Consuelito en cuarentena. Más sobre este trabajo lo conversaremos a través de nuestras dos frecuencias y en el Zoom con el Facebook de Radio CCE junto a la directora de Sueño Jumbo, Gio Valdivieso. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ya con la información. Este 29 de mayo se conmemora el Día del Estudiante Ecuatoriano, fecha en homenaje a los estudiantes que lucharon por una educación digna. además de conmemorar eventos internacionales, como el Día Internacional del Personal de Paz de la ONU y el Día Mundial de la Salud Digestiva. Hace varios años atrás, desde la conformación de las distintas organizaciones estudiantiles, como la FESE y la FUEWE, los secundarios y universitarios han jugado un papel muy importante en la historia de nuestro país, ya que los jóvenes de los colegios y universidades han luchado en defensa de los derechos de los trabajadores, la juventud y los pueblos del Ecuador. El movimiento estudiantil ha protagonizado históricamente innumerables combates. Uno de los más importantes se produjo el 29 de mayo de 1969, en el que un grupo de jóvenes se tomó las instalaciones de la casona universitaria en la ciudad de Guayaquil, en exigencia de libre ingreso a las universidades. En aquel entonces el Ecuador era gobernado por Velasco Ibarra, quien mandó a desalojarlos con brutal represión, provocando una masacre que terminó con la vida de más de 30 jóvenes bachilleres. Todo esto se produjo con la complicidad del Consejo Universitario de aquel entonces. Esa lucha permitió que la juventud conquiste el derecho a ingresar libremente a estudiar a las universidades del país, derecho que en la actualidad intenta ser trastocado con la aprobación de la Ley de Educación Superior. En homenaje a aquellos héroes estudiantiles que entregaron su vida por alcanzar el libre ingreso, pero también para aquellos que han sido protagonistas de luchas valerosas de los estudiantes del país, como Jorge Tinoco, Freddy Arias, que luchó en defensa del laicismo, Damián Peña, que combatió por la entrega del carnet estudiantil, de los jóvenes que han sido reprimidos como Javier Gallardo, que perdió su ojo en la lucha en contra del alto coste de la vida y encarcelados con el presidente de la FEWE y expresidente de la FESE y la JRE, Marcelo Rivera, por exigir una ley de educación superior, democrática y al servicio del pueblo. Además, este 29 de mayo se conmemora el Día Internacional del Personal de la Paz de la Organización de las Naciones Unidas. Tenemos la oportunidad de rendir homenaje a la valiosa contribución del personal uniformado y civil a la labor de la organización y honrar a los más de 3.800 miembros del personal de mantenimiento de la paz que han perdido la vida al servicio de la bandera ONU desde 1948. Durante los últimos años, la protección de civiles ha estado cada vez más en el núcleo de las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. En la actualidad, más del 90% de nuestro personal de mantenimiento de la paz, desplegados en 8 operaciones distintas, tienen mandatos de protección de los civiles. El personal de mantenimiento de la paz arriesga su vida para proteger a civiles de la violencia todos los días. La primera misión de mantenimiento de la paz de la ONU se fundó el 29 de mayo de 1948, cuando el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de un pequeño número de observadores militares de la ONU en Oriente Medio, para formar el organismo de las Naciones Unidas a fin de vigilar el acuerdo armístico entre Israel y sus vecinos árabes. Además, en este día se conmemora el Día Mundial de la Salud Digestiva e inicia una campaña de salud pública mundial a través de sus 110 sociedades nacionales y 50.000 miembros. Cada año la campaña se centra en un trastorno digestivo específico, con el propósito de llamar la atención del público en general sobre su prevención y la terapia. La conmemoración se propuso oficialmente en el 2004 para celebrar el aniversario de la fundación de la Organización Mundial de Gastroenterología. Pero fue en el año 2005 cuando se invitó por primera vez a las sociedades nacionales y a los miembros de esta organización a comenzar las actividades por el Día Mundial de la Salud Digestiva. Este evento fue el resultado de una serie de conferencias y discusiones entre los líderes de la gastroenterología médica y quirúrgica que habían tenido lugar durante muchos años con el propósito de crear un verdadero foro internacional para esta situación. Entre los propósitos se encuentra contribuir al estudio y progreso de la gastroenterología a nivel global, mantener un contacto activo con todas las organizaciones interesadas, estimular y apoyar las investigaciones cooperativas. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. La La Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Loja desarrolla el proyecto La Casa en tu Casa, dirigido a artistas en las ramas de literatura, música, artes escénicas, plásticas y audiovisuales. Usted tiene hasta el 5 de junio para sumarse a este trabajo. Más detalles le contamos a continuación. Nuestro núcleo provincial de la Casa de la Cultura de Loja desarrolla en la actualidad el proyecto La Casa en tu Casa. Esto como parte del trabajo del Fondo Nacional de Cultura, mismo que está dirigido a artistas lojanos mayores de 18 años que residen en esta provincia. Este trabajo forma parte de un respaldo que brinda nuestra institución y su núcleo provincial para quienes han sido afectados por la paralización que vive el país y el sector cultural por la emergencia del COVID-19. Aquí se seleccionará 42 propuestas en las áreas literatura, música, artes plásticas, artes visuales, audiovisuales y artes escénicas. Todo como parte del proyecto La Casa en tu Casa, financiado por esta institución. Estas propuestas seleccionadas deberán ser grabadas en video formato MP4 con resolución 1280x720 píxeles, con una duración mínima de 15 y máxima de 45 minutos. Se puede participar así dentro del proyecto La Casa en tu Casa. Vía telefónica conversamos con el secretario general de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja, Julio César Espinosa, nos comenta cómo se ha desarrollado este proceso de convocatoria y los resultados que han recibido hasta ahora. La Casa de la Cultura del Núcleo de Loja, con el fin de generar un doble beneficio al sector más vulnerable que se ha visto severamente afectado, como es el sector cultural, pues se lanzó la campaña La Casa Tu Casa, la cual consiste en entregar un reconocimiento económico de $250 a 42 creadores artísticos. La temática es libre, en todos los géneros pueden participar con una obra o un producto audiovisual, el mismo que se lo difundirá a través de las redes sociales institucionales y en convenio con las cadenas televisivas públicas del Cantón Loja. Son una variedad de propuestas las que han recibido hasta el momento. De aquí se seleccionarán únicamente 42 en las áreas mencionadas. Hemos recibido interesantes propuestas en lo relacionado al campo audiovisual. Tenemos algunas propuestas de algunos cortometrajes de las leyendas urbanas de la ciudad de Loja. Tenemos propuestas de algunos dibujos animados con cuentos tradicionales para fomentar la lectura de los niños. También tenemos propuestas que han presentado de carácter literario, que son conversatorios de libros importantes de autores lojanos. Lo analizarán ciertos escritores de renombre nacional. Tras el cambio de semáforo en la ciudad de Loja, se realiza una reapertura de espacios para la reactivación económica que vive esa ciudad. Nuestro núcleo provincial lo hace de la siguiente forma. De conformidad al decreto del Ministerio de Trabajo y al plan de retorno paulatino a las actividades presenciales, la Casa de la Cultura desde el núcleo de Loja, desde el pasado viernes en que el COE cantonal resolvió pasar a semáforo amarillo, hemos retomado con el 50% de las actividades presenciales en el núcleo, y por ende se encuentra reactivado el servicio de biblioteca con un aforo del 30%. Les dejamos con la cordial invitación. Súmese al proyecto La Casa en tu Casa. Usted tiene una apertura hasta este 5 de junio a las 0 horas, en las cuales usted todavía puede enviar su proyecto en diferentes áreas artístico-culturales como parte del respaldo al sector cultural. Las propuestas las esperamos hasta el 5 de junio, que nos envíen al correo, el correo institucional, que es tculturaloja@casadelacultura.gob.es, o comuníquese por los teléfonos de mayor información que se encuentran descritos en la página oficial de la Casa de la Cultura, que es www.casadelacultura.gob.es. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Seguimos con más información aquí en su espacio de Zona Cultura y les contamos que Argentina, Chile, Ecuador y México son uno solo en la tercera edición del Encuentro Magia Mujer y Luna, que se llevará a cabo el 30, 31 y 1 de junio. Pese a las adversidades, este 2020 no se queda sin su festival Magia Mujer y Luna, que en su tercera edición se estrena en una versión digital. Melina es la organizadora de este festival que por 3 años consecutivos ha cautivado las miradas de los niños y el reencuentro del asombro con el público adulto. Ella señala que el festival es pensado como un encuentro con el lado femenino de la magia, que a pesar de que son pocas, sí existen. La intención del festival es visibilizar el trabajo de las mujeres magas alrededor del mundo, y este año contamos con la suerte de tener la participación de 3 países muy bien representados por magas profesionales. No digamos que escondidos, sino que frente a la cantidad, digamos, desproporcionada entre magos y magas, siempre es un poco más difícil, digamos, que la gente pueda mirarnos de cerca. Es más, hay personas que piensan que no hay mujeres haciendo magia en el mundo todavía. No es que sean mejores ni peores los magos o las magas, sino que simplemente digamos que somos menos cantidad, hay menos mujeres magas haciendo magia en el mundo. Nos contactamos con Ekira, la maga de México. La magia en ella es una herencia de sangre. Su padre es el mago Josán, un afamado ilusionista del país azteca, quien contagió su espíritu a su hija, y siendo ella muy pequeña, debutó en los escenarios televisivos a la corta edad de 6 años. Nos cuenta a continuación su propuesta. Okay, bueno, yo quiero invitarlos, es una experiencia maravillosa. Aparte de que tenemos esta bella tecnología, vamos a ver efectos de magia como cambios de color, como manipulación con fuego, vamos a tener aparición de palomas, de conejos y de muchas cosas fantásticas que van a poder tener al alcance de esta tecnología. Por eso queremos invitarlos a Magia Mujer y Luna este 30, 31 y 1 de junio. Muy fácil adquirir sus tickets. Los horarios para los 3 días son 15 horas en Ecuador y México, 16 horas para Chile y 17 horas para Argentina. ¿Cómo acceder? Escuchemos a la maga Melina. Tenemos que para una función está en $7, como dijo Kira, no se contempla por persona, sino por cuenta conectada, así es que con este costo pueden ingresar todas las personas que estén dentro de casa, y si es que deciden comprar para los 3 días, porque como les comentamos, es repertorio diferente cada noche, pues, cada tarde, pues entonces el costo son $15, es un abono por 3 funciones, que son las que se constituyen en este festival. Las funciones serán el 30, 31 de mayo y el 1 de junio con la participación de la maga Ceci Zen de Argentina. Presentará un show de magia argumentada y escénica. La maga Shlomed de Chile con una propuesta circense y magia de escenario. Ekira de México con magia infantil y la maga Melina con una magia argumentativa. La 14ª edición del Festival Internacional MIVA está desarrollando su primera fase online desde el mes de abril hasta el mes de junio del 2020. Conozcamos las actividades en los siguientes minutos. Marco Terán de MIVA así se refiere sobre el arte. El arte transforma, el arte nos ayuda a evolucionar, el arte nos ayuda a estar siempre presentes. La 14ª edición del Festival Internacional MIVA 2020 se está desarrollando en versión online y tiene como eje transversal crear contenido transmedia a través de diversas plataformas como el Zoom, Facebook, Meet, Instagram y YouTube. Conozcamos junto a Marco Terán de MIVA el objetivo de esta propuesta. Festival MIVA Internacional en este tiempo está trabajando desde el mes de abril actividades basadas en el primer objetivo que nos hemos trazado, que es actividades en emergencia. Esto quiere decir que estamos realizando actividades tanto en vivo, presentaciones performáticas, como también muestras audiovisuales, todo pensando en que el proceso no se termine, ¿no? Entendemos que la situación es muy compleja desde la parte cultural, pero como festival entendimos que una forma también de accionar es estar presentes. Entonces hemos decidido hasta finales del mes de junio realizar varias actividades utilizando las plataformas online como un medio de comunicación transmedia. Marco Terán igualmente nos da a conocer las actividades establecidas para la difusión y creación de trabajos en video danza, video arte nacionales e internacionales. el día miércoles, que tenemos a partir de las 19 horas una muestra internacional de videodanza que se va a realizar en la plataforma del Festival MIVA. En esto hay que puntualizar que esta muestra tiene vigencia durante la muestra, o sea, tenemos de 7 a 8 y media y luego ya la muestra sale de cartelera, así que no hay que perderse en ese horario. Y el día jueves tenemos una entrevista súper especial, ¿no?, con uno de los fotógrafos más reconocidos acá del país en el tema de la danza, que es Gonzalo Guaña. Y está dentro de las actividades que nosotros las hemos llamado El Cuerpo y Otras Dimensiones. Y también se hace un performance online en tiempo real con las fotografías de Gonzalo, que le da ese toquecito especial. Les dejamos junto a Marco Terán con la siguiente invitación para que usted no se pierda estas actividades a través de sus redes sociales. Invitamos a todos a que sean parte de esta experiencia. De hecho, el eslogan del Festival MIVA es la inspiración eres tú. Para nosotros es importante también fortalecernos desde la experiencia también de muchos compañeros que están en acción, están presentes, gestionando actividades. El Cantón General Villamil Playas se encuentra en la construcción de un nuevo plan de desarrollo, el mismo que contemplaría un nuevo inventario de sus patrimonios materiales e inmateriales. Playa se encuentra con la construcción de un plan de desarrollo que ha puesto atención al patrimonio de la localidad, presente de forma material así como inmaterial. Una de sus líneas de trabajo está en la subjetividad de sus pobladores. El fin es generar una mayor interacción con los patrimonios materiales e inmateriales de la zona y así una autoidentificación consciente de estos. En declaraciones para el diario El Expreso, el gestor cultural Alex Yagual Muñoz señala que entre el 2008 y 2009 los patrimonios del cantón sumaron 64. De este tiempo al presente, el reporte del Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano muestra un número menor, divididos entre 14 inmuebles y 35 sitios arqueológicos. Y es que uno de los enemigos del patrimonio en esta localidad es el avance de la urbanidad, lo que desencadena en nuevos usos de suelo, construcciones públicas y privadas que amenazan sitios importantes. Con este nuevo plan de desarrollo existen las ambiciones de levantar un nuevo catastro de todos los patrimonios de la localidad y en base a ellos aplicar estrategias para su protección. Playas está situado al suroeste de la provincia del Guayas. Su cabecera cantonal es la ciudad de General Villamil, más conocida como Playas. Está ubicada a 96 kilómetros de la capital de la provincia, Guayaquil. Limita al norte y este con los cantones Guayaquil y Santa Elena, al sur y oeste con el Océano Pacífico. El 16 de junio del 2015, el Estado ecuatoriano reconoció como patrimonio nacional las técnicas ancestrales de construcción de balsas del cantón Playas. La declaratoria se dio en base a estudios que revelaron su uso desde los tiempos de la cultura Valdivia, aproximadamente 4.000 años antes de Cristo, las cuales fueron utilizadas a lo largo de varias culturas determinadas hasta llegar a lo que corresponde la cultura Huancavilca, 500 años antes de Cristo, 1.500 años después de Cristo. A partir de la conquista española, los conocimientos y tradición de las balsas en la cultura huancavilca fueron drásticamente afectados, pero pese a ello, su técnica ha sobrevivido al tiempo. Seguimos con más información y aquí les contamos. Son 49 años de experiencias infinitas que este 29, 30 y 31 de mayo lo celebran con varias actividades, entre ellas el encuentro con la familia Jegal, desde los que estuvieron en su fundación, suscitado un 29 de mayo de 1971, hasta la actualidad. Jegal Danza Teatro nació el 29 de mayo de 1971, con la motivación de 8 jóvenes que encontraron a través de la danza teatro un medio para investigar, experimentar y crear una identidad escénica. Desde sus inicios ha procurado fortalecer la identidad ecuatoriana, demostrando la riqueza pluricultural, multiétnica y ancestral de nuestro país a través de la investigación, puesta en escena y socialización de obras y proyectos culturales en el ámbito de las artes escénicas. Para la maestra y directora de Jegal, Mónica Velasco, cumplir 49 años es reunir un cúmulo de experiencias. a pesar de las vicisitudes, de los contratiempos y los obstáculos, nos mantengamos firmes en este lindo quehacer de la danza. No se puede expresar con palabras el sentimiento de alegría, de poder mantenernos a pesar de todo lo vivido. De esta manera, GEGAL ha preparado una programación que reúne audiovisuales de registro de presentación, archivo histórico inédito, audiovisuales elaborados para el proyecto multimedia y una reunión con todos quienes han formado parte de GEGAL de manera virtual. Mónica Velasco. El retroalimentarse, un compartir de la familia GEGAL, en la que los que ya pasaron y dejaron su huella van a compartir con el nuevo elenco. El 29 iniciamos, en la mañana tenemos una muestra de videodanza. En la noche estará la obra más grande que el GEGAL ha hecho, que es la María Angula, a las 7:30 de la noche, a través del YouTube. 30 tenemos este encuentro de la comunidad GEGAL. Y en la tarde, en la noche, a las 7 de la noche, empezamos a transmitir obras emblemáticas del GEGAL. Y el 31 también tenemos muestras fotográficas en la mañana. Tenemos videos también que están solamente por estos días, se van a transmitir. Viva junto a GEGAL los 49 años de danza teatro. Les dejamos con la invitación de Mónica Velasco, directora de GEGAL. Invitamos a todo nuestro público, sé que nos están constantemente pendientes de nuestras redes, de nuestra información, pero estos días en especial queremos compartir con ustedes obras que no están constantemente en YouTube ni en las redes, sino que por esta ocasión las vamos a liberar para que ustedes puedan observar. Tal es el caso de María Angula, que es una obra muy grande, un ícono del GEGAL. Estará también pues la obra de Mercado Urbano, que es otro ícono nuestro. Estarán en escena varias obras que son íconos y que son los que nos mantienen en la memoria del público. Entonces, todos invitados, porque en esta ocasión especial vamos a mostrar estas obras. Desde el mes de marzo, la Fundación Heifer viene trabajando en el proyecto Canastas Agroecológicas a Domicilio. Presenta 20 productos del campo, con un costo de entre 13 a 17 dólares. El proyecto ofrece la distribución de estas canastas agroecológicas en una alianza entre productores de la organización Randy y Mucuna de Cotopaxi, la Fundación Heifer y organizaciones barriales de los sectores de Chillogallo, Ñaquito, Carcelén y Carapungo, en un modelo que lo han denominado ganar-ganar, pues al contar con circuitos cortos se generan beneficios económicos para el productor, los colectivos ganan por la entrega y la naturaleza al ser productos orgánicos. El proyecto arrancó en el mes de marzo en la capital, así lo resume Rosa Rodríguez, directora de la Fundación Heifer, radicada en el país desde hace 26 años con la misión de generar un modelo económico alternativo en los agricultores. Y esto comenzó entonces junto con una alianza con el municipio de Quito para abrir en mayor número la entrega de canastas en los barrios de Quito. Una de las primeras acciones que se hizo fue, Heifer dotó de equipos de seguridad, de bioseguridad a los campesinos, guantes, mascarillas, ropa de protección, geles, jabones, normativas, un protocolo que permite decir cómo manipular los productos desde que se recogen, cómo se debe guardar en los carros para que no se dañen los alimentos, cómo llegar a la ciudad, cómo hacer la limpieza de los locales en estas circunstancias que era nueva. Cada lunes los pobladores de los sectores de Chillogallo, Ñaquito, Carcelín y Carapungo pueden hacer sus pedidos de canastas al número 09-99-51-39-456. Los productos llegan cada jueves a la ciudad y son los colectivos y organizaciones barriales las encargadas de su distribución a domicilio. Karen Salcedo, del colectivo de artes populares La Changa, nos cuenta más de su experiencia en el proyecto. Nosotros tenemos unos 4 días para estar cogiendo los pedidos que hacen los consumidores, y el día de la entrega nosotros les llevamos a sus domicilios. Este servicio se lo hace en bicicleta. Conocemos el sector, vinculamos también a la gente que está sirviéndose de este proceso para que se haga una vinculación entre el proceso artístico-cultural y el alimento sano en una siembra orgánica. Entonces estamos motivando de esa manera, es como un aporte que nosotros ganamos. Productos variados como frutas, verduras, hortalizas, harinas, granos, productos cárnicos y lácteos conforman esta canasta agroecológica a domicilio. Sus costos varían entre $13 y $17, que incluye el servicio de entrega. ¿Cómo llegan a la conformación de estos víveres con un costo bajo que genera rentabilidad para los productores y las organizaciones barriales que las distribuyen? Rodríguez señala que se debe a cortos circuitos de distribución sin intermediación y bajos costos de producción al tratarse de alimentos agroecológicos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Porque lo más importante es proteger el empleo y darle oportunidades a los negocios y emprendedores que están comprometidos a sacar al país adelante. Presentamos el programa Reactívate Ecuador. Son más de 1,000,000,000 para la producción. Créditos desde 500 hasta $500,000 que otorga el gobierno nacional como un alivio a las empresas de todos los tamaños para mantenerse activas. Para los primeros 500 millones, paga tu crédito hasta 36 meses plazo, hasta 6 meses de gracia y hasta el 5% de interés. Recibe tu crédito en un plazo máximo de 10 días. Conoce más en www.finanzas.gob.es. El gobierno de todos. Póngale el ojo a las letras. Visite Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay mucho que ver, leer y escuchar. Películas, entrevistas, obras de la Reserva Patrimonial, conciertos de música, libros, revistas y mucho más. Esta semana, la revista cultural Casa Palabras trae la poesía de Ana Akhmatova, considerada como la poeta más grande del siglo XX, además de temas de hiperrealismo, hispanismos y antología. Quédese en CCE, quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Clasificación O. Opinión. Entrevistas en Zona Cultura. El diálogo con los personajes que hacen noticia en el mundo del arte y la cultura. Regresamos, son ya las 8 de la mañana con 2 minutos y continuamos ahora con el espacio de opinión y de entrevistas aquí en Zona Cultura. Antes de dar el paso a nuestra compañera Laura, les queremos ampliar la agenda de redes sociales de la Casa de la Cultura para esta jornada de 29 de mayo. A partir de las 10 de la mañana tendremos información sobre el Pífano Musical de Viento. A las 12 del mediodía, el conjunto de cámara nos presentará el tema musical Adoración. Y a las 7 de la noche, a través de Facebook Live y YouTube, tendremos el guión coreográfico de la obra Ocupar Vaciar, de la maestra Gabriela Piñeiros, con el apoyo de la Casa de la Cultura Núcleo de Loja. Y así aperturamos diferentes actividades para que usted pueda disfrutarlo a través de nuestras redes sociales. No se lo pierda en el fanpage de Facebook de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Y con esto, le queremos dar el paso a nuestra compañera Laura Ríos, que ya está junto a nuestra invitada, la maestra Gabriela Piñeiros. Adelante, Laura.

leer y escuchar. Una propuesta diferente en cine, literatura, escultura, arquitectura, pintura, música, danza, obras de la reserva patrimonial, entrevistas y mucho más. Dele un clic a la manifestación artística de su preferencia. Póngase cómodo y a disfrutar se ha dicho. Quédese en CCE. Quédese en casa. Cuatro pilares del último año de gobierno. 1. Salud. 2. Alimentación. 3. Empleo. 4. Dolarización. Salud. Implementaremos un sistema de compra pública, unificada, eficiente y transparente. Ahorraremos más de 400 millones de dólares. Fortaleceremos la infraestructura y equipamiento del sistema de salud. Iniciaremos un plan de capacitación para los profesionales de la salud. La estrategia médico del barrio se fortalecerá. Alimentación. Con el plan Canasta Solidaria llegaremos a 8 millones de ecuatorianos. Empleo. Reactivaremos la economía y protegeremos el trabajo. Para su reactivación destinaremos 1.150 millones de dólares a través del programa Reactívate Ecuador. Desde hoy ya están disponibles 500 millones de dólares para créditos a micro, pequeñas y medianas empresas al 5% de interés, 36 meses plazo y 6 meses de gracia. Dolarización. Sanearemos nuestras finanzas públicas para que la dolarización se mantenga. El gobierno de todos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Bien, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus dos frecuencias, la 100.9 de Cultura FM de 940M, de nuestra página web www.radiocc.com.es y ahora de nuestras plataformas digitales. Ustedes saben que también a través de la Casa de la Cultura y su radio nos hemos sumado a las entrevistas a través de la vía digital. Y hoy, con la plataforma Zoom que nos permite comunicarnos a través de la imagen, porque nunca hemos estado desconectados a través de audio, con los artistas y gestores culturales para conocer sus diferentes actividades. Para divertir a la gente desde una ventana precisamente, Gio Valdivieso. Ella es coordinadora de Sueño Jumbo, Títeres y Patrimonio. Y con los títeres, con dos personajes particulares, ellas desarrollan lo que es el proyecto Desde la Ventana para contar con humor historias desde la cuarentena. Esto que está pasando en nuestra ciudad, el país en general y toda la gente a propósito de lo que es el confinamiento, ahora distanciamiento, pero en general este encierro que estamos todos desde casa cuidándonos y trabajando. Gio, queremos agradecerle a usted por acompañarnos telefónicamente y también a través de la cámara para contarle al público, a los oyentes de Zona Cultura, este trabajo que ustedes hacen con Las Beatas desde la ventana, Las Beatas Online. Bienvenida, Gio. Hola, buenos días, Alex. Gracias. Siempre es un gusto contactarnos con la Casa de la Cultura, con la radio de la Casa de la Cultura, que siempre ha sido un espacio abierto para los artistas de todo el país y pues más ahora en este tiempo de cuarentena. Así que agradecerles mucho primero por el trabajo que ustedes hacen permanentemente por todos nosotros y por difundir el trabajo que hacemos. Pues sí, les contamos pues que desde nuestro proyecto Sueño Jumbo, Títeres y Patrimonio, pues debido pues a estas circunstancias pues de la cuarentena que nos obliga a todos de estar en casa para cuidarnos, para cuidar el bien de todos, pues hemos decidido lanzar pues un proyecto desde aquí mismo, desde nuestra casa. Este es un proyecto 100% hecho en nuestra casa con títeres y audiovisual. Es una serie web que se llama Desde la Ventana con Las Beatas Online. Esta es una serie que se transmite todos los días martes a las 8 de la noche. Estrenamos siempre un nuevo capítulo a través de todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube como Sueño Jumbo Títeres. Y sí, la propuesta es eso, a través del humor, a través de la magia de los títeres, compartirles consejos, compartir recomendaciones, compartir vivencias y pues un montón de humor para vivir de mejor manera la cuarentena. Así que estamos con ese proyecto pues y estamos pues cada vez pues tratando de llegar a más gente para que disfruten de las locuras de las Beatas. Siempre estamos hablando acá, Gio, que el arte debe ser precisamente ese entretenimiento que la gente merece desde sus casas, a través del teatro, a través de la música, de la danza, y que se lo puede realizar, por supuesto, que surge la creatividad. Y acá, ¿qué más creatividad que haber sacado este proyecto de lo que son las Beatas Online? ¿Quiénes son? Hablemos ya de en particular de ellas como personajes. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? ¿Y qué hacen cuando ellas se juntan en una ventana? Bueno, pues les cuento que esta historia pues nos va a contar las vivencias de nuestros dos personajes principales, que son Doña Rosarito y Doña Consuelito. Ellas son vecinas del barrio, viven en el mismo edificio, amigas de toda la vida, digamos ya, y son pues ya unas señoras de edad avanzada, muy chapadas a la antigua, pero también con toda esa sal quiteña que tienen las quiteñas, ¿no? Entonces son muy pícaras, muy bandidas. Entonces a ellas también les agarró pues de la cuarentena solitas ahí en sus casas, pero ellas no han querido pues quedarse sin hacer nada. Entonces desde la ventana, que es ese lugar donde ellas miran todo lo que está pasando en el barrio y por afuera, pues nos están contando pues, por ejemplo, la gente que no cumple las medidas de bioseguridad en la calle, nos están enseñando a lavarnos las manos mientras cantamos un albazo, porque además ellas aman la música nacional, son fanáticas a muerte de la música nacional y conocen unos temas y unos ritmos que casi ya no se oyen ahora, así que esa es una cosa muy linda, cada episodio nos comparte como una de sus piezas musicales favoritas, y bueno, nos van compartiendo como sus vivencias, pasaron el Día de la Madre, pues recién les tocó pasar también en cuarentenadas, entonces ahí vieron cómo iban a festejarles el Día de la Madre en cuarentena, nos dieron muchas opciones para que sus hijos les puedan festejar, y pues así, es como ellas van trabajando desde el humor, desde la cotidianidad, que es una cotidianidad que también estamos viviendo todos, pues la idea es compartir consejos, compartir momentos divertidos, compartir ocurrencias de cómo pasarla mejor en cuarentena. ¿Cómo surgió la idea, Gio, de este trabajo con las dos señoras que ya hablamos de lo que son como quiteñas, como personas de avanzada edad, pero por supuesto compartiendo eso que se ha perdido en muchos casos y que llamamos la vecindad? Ahora la vecindad es conectarnos a través de esto, ¿no? Lo que del barrio, de una ventana, de la tecnología, por supuesto. Pero ¿quién se le ocurrió la idea de hacer como personaje a dos señoras? Bueno, Doña Consuelito y Doña Rosarito son dos personajes que yo ya los tenía construidos y de alguna manera ya desarrollados. Ellas fueron parte de un montaje de títeres de una obra que estrenamos en el 2017. Y era una obra relacionada con personajes de la independencia. En realidad ellas eran las beatas que hablaban mal de todos los personajes de la independencia, del Eloy Alfaro, de la Manuelita Sáenz. Eran unos personajes que desde sus balcones quiteños, pues ahí hablaban de todas las cosas que no les parecía de nuestros próceres de la independencia. Esta obra pues se estrenó en 2017, pues y bueno, por cuestiones de la vida quedó un poco ahí guardadita y los títeres quedaron un poquito ahí guardaditos, pero esta ha sido una de las obras en las que yo más me he divertido porque resulta que Doña Consuelito y Doña Rosarito son pero hiper divertidas, son bandidas, son molestosas, están pilas para todo, entonces ha sido una de las representaciones que tenía que hacer más divertidas. No quería que se vayan. Tienen sal quiteña, decíamos. Tienen toda la sal quiteña, exactamente. Entonces, siempre dije, algo tengo que volver a hacer con las beatas, y estuve como haciendo como unas exploraciones con los personajes de manera independiente. Y cuando ya estuvimos como en cuarentenados, justo a ellas las tengo en mi cuarto, son uno de los pocos títeres que los tengo en mi cuarto, no en mi taller. Entonces los empecé a sacar, pues se celebró el Día del Títere, hicimos un saludo para el Día de los Títeres con ellas, y bueno, ya también después de ver todo este tema que se nos iba alargando, pues el arte tiene que seguir funcionando, entonces también entra esa desesperación de crear, de producir, entonces ahí dije, no, pues son ellas las que ahora tienen que cobrar vida, justamente son ellas las que pueden ser ahora un poco memoria y testigo de lo que está pasando en la cuarentena en los hogares, y mejor, qué mejor aún que unas vecinas así bien quiteñas, bien divertidas, para que nos den un poco de relax así. Entonces ahí a mí me surgió como la idea, y pues mi compañero de vida, mi esposo, es productor audiovisual. Entonces le propuse y le dije, oye, bueno, estamos aquí, trabajemos juntos, hagamos una serie web, hagamos un trabajo audiovisual muy bonito, bien hecho con los títeres y contemos la cuarentena, contemos lo que estamos de alguna manera también viviendo nosotros mismos, pero a través de ellas, a través de los títeres. Entonces ahí surgió la idea, nos pusimos manos a la obra, pues y ya no hemos parado, vamos ya, se estrena el capítulo 5 ya de la serie y esperamos pues seguir mucho más tiempo al aire porque creo que las beatas tienen mucho que contar todavía. Perfecto. Queremos recordarles a nuestros amigos que nos sintonizan en 100.9 en Cultura FM, en 940M. Estamos con Gio Valdivieso La Torre, ella es coordinadora de Sueño Jumbo. Y a propósito de su última respuesta, hablar del productor también de aquí, de este proyecto, de quienes están atrás de este trabajo. Gio es una de las que encabeza el trabajo, pero está desde el Pulpo Taller Visual y queremos hablar de todos los que están tras bastidores, como se dice. Bueno, pues sí, una producción audiovisual es un trabajo en equipo. En este caso, pues como estamos también guardaditos en nuestra casa, pues el coproyecto lo lideramos entre mi esposo, David Guzmán, desde el Pulpo Taller Visual, yo como Sueño Jumbo, y realmente tenemos un montón de manos amigas aquí en el edificio que son nuestros hijos. Nos ha ayudado Martín, que es de nuestro hijo mayor, Violeta, que es mi hija menor, mi mamá, que vive dos pisos más abajo, mi hermano, su novia. Nos hemos ayudado ahí un poco de la gente que está aquí mismo con el edificio para poder ir haciendo la producción, para extras, para grabar algunas tomas. Y así es como hemos ido logrando pues un equipo de trabajo para hacerlo desde casa. Y a pesar de que sea en casa, pues sí, hemos tratado de cuidar mucho, mucho el trabajo para que sea un trabajo de mucha calidad visual. Hacemos un trabajo de guión también extenso, de investigación, ensayos. Hay un trabajo de edición y postproducción también importante y hacemos un full trabajo en redes sociales de difusión. Estamos trabajando también con retos y concursos semanales para las personas, para que la gente también participe, nos cuente cómo están viviendo la cuarentena. Hemos logrado gestionar algunos auspicios también para dar premios a la gente que participa. Entonces, todo eso lo hemos podido hacer aquí desde la casa, definitivamente gracias justo a los apoyos tecnológicos que ahora ayudan mucho a conectarnos con otra gente también, pero así sido también una linda experiencia de un trabajo así muy familiar, también de trabajar como familia, de vincular a mi madre, a mi hermano, tal vez que ellos tal vez no están tan relacionados al mundo del arte, pero que me han dado una mano enorme en este tiempo, y de trabajar pues con nuestros hijos y trabajar con mi esposo también en un proyecto. Ha sido también como bonita esa experiencia de trabajar en familia también desde el arte, así que eso es un trabajo con mucho cariño, así con todo el amor familiar, con mucho profesionalismo también, porque creemos que el arte debe ser digno tanto para nosotros como para nuestro público, y pues esperamos pues que lo disfruten, que lo compartan, que les ayude a llevar mejor, de mejor manera este tiempo, pues, y creo que todas las producciones artísticas de este tiempo, desde los diferentes artes, pues va a ser una memoria histórica muy importante de este tiempo tan, tan importante, tan complejo que estamos viviendo también, ¿no? Entonces creo que el arte no debe parar. Perfecto, y esa es la idea, ¿no? Hablar de lo que es esta serie web desde la ventana, Las Beatas Online, y como nos lo cuenta nuestra invitada Gio Valdivieso, es ese trabajo en conjunto que no hace falta tener tanta producción, sino el apoyo que se puede desarrollar con la familia, con los amigos, ahora con los vecinos, y por supuesto con estas dos señoras, Rosarito y Consuelito, que son las protagonistas principales. Hoy, hasta el martes 26, nos dice nuestra invitada que llevan ya 4 episodios. Queremos hablar de los 4 ya que han ocurrido. ¿Qué tiempo de duración tienen y cómo han visto ustedes ese efecto en el público, en la gente, en quienes ya han disfrutado de los capítulos? Bueno, los capítulos son capítulos cortitos, duran entre 3 y 5 minutos, dependiendo un poco de la temática, unos más, unos menos. Los estrenamos en vivo en ese momento para juntarnos con personas a las 8 de la noche todos los martes, lo cual ha sido como muy bonito también. Y por suerte había una respuesta como muy positiva. La gente comenta muchísimo los videos, comparte muchísimo los videos, están como muy contentos, agradecen que se esté haciendo este trabajo, les parece importante los contenidos que se transmiten, se divierten mucho, que es lo que más estamos buscando a través de este producto. Así que estamos muy contentos, eso también nos ha motivado a seguir produciendo cada semana un nuevo episodio, que es todo un trabajo y un reto que nos pusimos a hacer una semana un episodio nuevo. Es bastante trabajo, realmente nos toma de 3 a 4 días, además de la casa y todas las cosas que todos tenemos que hacer, pero lo estamos haciendo con mucho gusto porque ha habido como una respuesta muy, muy positiva de la gente está muy encantada con los personajes. Tengo niños que me escriben por WhatsApp y nos mandan mensajes de que les encanta, que no se olviden de mandarles a las mamás el link para que puedan ver, que son fanáticos de las Beatas. Ha sido muy lindo, hemos tenido como unos contactos directos con la gente, muy chévere, gente que nos ha escrito así a comentar, y la gente que comenta igual en redes el producto, así que estamos bastante contentos. Claro, pero todos estos productos artísticos que se desarrollan ahora a través de la vía online, de las vías digitales, necesitan un respaldo que se busca de parte de quienes están al frente como autoridades y, por supuesto, empresas y diferentes negocios que busquen enfocar su trabajo, pero respaldar este tipo de actividades que fomentan el arte y la cultura. ¿Quiénes están con ustedes o a quiénes ustedes han buscado como auspicios, como donaciones para el trabajo? Bueno, les contamos que la serie pues está buscando como dos vías de sostenimiento. Una, estamos pidiendo donaciones voluntarias a nuestro público, justamente al público que le gusta la serie, que la valora, que hagan sus aportes directamente pues a nosotros, y que eso nos ayuda obviamente a nosotros a seguir, porque claro, el arte también es un trabajo, entonces nosotros vivimos de eso, y gracias pues a los ingresos que podemos generar con este trabajo que, como les decía, pues requiere muchos días, mucho esfuerzo también, pese a estar en casa, lo estamos haciendo con todo el profesionalismo del caso, pues nosotros con este trabajo también pues queremos ayudar a nuestros hogares y mantener nuestros hogares durante este tiempo, entonces es muy importante ese aporte consciente y solidario de la gente. Eso por un lado. Y por otro lado, pues estamos buscando también auspiciantes. Hemos logrado pues algunos auspicios interesantes ahorita como para empezar. Ya tuvimos como un primer auspiciante en nuestras cuatro primeras semanas. Ahora entró otro auspiciante y hemos hecho, estamos en búsqueda de más auspiciantes de la empresa privada, de pequeños emprendedores que tienen sus productos, sus servicios y quieren darlos a conocer. Entonces la plataforma de nuestra serie pues está siendo interesante también para ellos. Así que también estamos muy abiertos a las propuestas de la empresa privada como para hacerlo, y también esperamos más adelante poder aplicar algunos fondos, algunas convocatorias de fondos concursables que puedan haber en lo público, en lo internacional, para seguir moviendo un poco la serie, porque definitivamente obviamente uno requiere recursos para ir sosteniendo esto a largo plazo, y eso es como nuestro objetivo, pero contamos mucho pues con el apoyo de nuestro público, de la institución pública y de la institución privada, que esperamos nos pueda ayudar a mantener esta serie mucho tiempo más al aire. Perfecto. Queremos, además, un saludo precisamente a doña Rosarito y doña Consuelito a través de la plataforma de Zoom y para nuestros oyentes también. ¡Muy buenas tardes, caballerito! Yo estaba aquí atrás esperando que ya me llamen. Yo creí que usted ya se había olvidado de mí. ¡Ay, Dios mío! Yo que sueño con aparecer así en estos Zooms, en estas televisiones tan bonitas. Bueno, ahora la Rosarito está haciendo la comida, entonces no pudo venir, pero me pidió a mí que les haga la más cordial invitación para que nos acompañen todos los martes a las 8 de la noche en Desde la Ventana, las Beatas Online, para que vean todos los consejos, toda la sabiduría, todas las cosas lindas que nosotros hacemos durante la cuarentena, ¿viera? Así que, por favor, amiguitos de la Radio Casa de la Cultura, síganos en Facebook, ¿es no, guaguita? Sí, sí, síganos como Sueño Jumbo, títeres, y ahí van a encontrar nuestra serie, porque ahora somos verdaderas estrellas de cine. Adiós, adiós, me voy a ayudarle a hacer la comida, porque es medio carichina la Rosarito. Perfecto, ahí estuvo doña Consuelito, que ha venido a saludarnos a todos los simpatizantes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana que disfrutan de eso, del arte y la cultura, y nos deja la invitación para continuar con estos capítulos interesantes, importantes y que le entretienen al público ahora desde casa con la cuarentena, siempre con arte y con cultura. Queremos agradecerle, Dios, por la compañía, por habernos acompañado acá a través de la plataforma de Zoom y, como decimos, a través de nuestras dos frecuencias 100.9 en FM y 940M. Gio Valdivieso La Torre, coordinadora de Sueño Jumbo, le dejamos para su despedida y también para que le invite nuevamente al público a que sigan con las Beatas. Muchísimas gracias, Alex, nuevamente. Gracias a la Radio Casa de la Cultura por siempre difundir el trabajo de los artistas en el país. Gracias a todos quienes nos escuchan. No olviden, el arte también es un trabajo, y es un trabajo que ahora nos está sosteniendo a todos desde los hogares, la música que escuchan, los libros que leen, las obras de teatro que disfrutan, las obras pictóricas, las fotografías. son hechas con el trabajo amoroso y profesional de muchos artistas, así que no dejen de apoyarnos porque el arte no quiere desaparecer. Les esperamos todos los martes con Las Beatas online desde la ventana a través de Sueño Jumbo Títeres en nuestras plataformas de redes sociales. Así que acompáñennos, apóyennos, compartan, disfruten y quédense en casa todos los que puedan. Perfecto. Arte y cultura para ustedes, amigos. En esta mañana les hemos contado sobre Las Beatas online y este saludo muy especial que nos dejaron. Queremos despedirnos de todos y mandarles un fuerte abrazo. ¡Adiós! Momento de despedirnos, espero que pasen un excelente fin de semana junto a su familia. Nos encontramos el próximo lunes, aquí en la señal de 100.9 FM y los 940 AM, las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por habernos acompañado y no se olvide de visitar las redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hay importante información desde las 10 de la mañana y se cerrará a las 7 de la noche con la presentación del estreno de la obra Ocupar Vaciar de Gabriela Piñeiros. Alex. Y con estos importantes consejos, amigos, cerramos esta jornada correspondiente al cierre de la semana, viernes 29 de mayo del año 2020. Les deseamos lo mejor para este fin de semana y nosotros aquí siempre acompañándolos con arte, cultura, entretenimiento para todos desde casa. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.